Bueno, pues llega a nuestra vida una semanita más el Planeta Duna, todo el cómic a todo color además, bueno, alguno que otro clásico en blanco y negro, para la familia reunida en torno al aparato receptor o vía internet, pues a través de laduna.es, naturalmente, que es la dirección de la web de La Duna, que hace posible este invento aquí en Días de Radio. Saludamos a los habituales dibujantes de la asociación La Duna, aquí presentes Javi Sánchez, el micro central. Hola, buenos días. Y Raúl Moreno en la parte derecha de Javi, la izquierda según este humilde locutor. Hola, Raúl. Hola, muy buenos días. ¿Qué te sientes, más a mi izquierda o más a la derecha de Javi? ¿Cómo te sientes tú personalmente ahora mismo? Yo, pues, me da igual, indistintamente. Eres neutro. Como mejor veáis vosotros. Y Juanma Beltrán, que es nuestro dibujante con maletas, que está al otro lado del hilo telefónico. Juanma, hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás y dónde estás? Cambio. Estoy afrancesado. Anda. Y bueno, creo que acabo de responder a las dos preguntas a la vez. O sea que estás en la misma Francia. Hace unas semanas... Y me hallo afrancesado. Ajá. Estabas en París hace unas semanas, ahora has vuelto a otro lugar de la Francia, ¿no? Sí, a otro lugar, a Angoulême, y por unos motivos que ahora comentaré dentro de la actualidad. Qué bonito. ¿Es bonita Angoulême? ¿Qué tiene? ¿Tiene un mono? Sí, un poco. ¿Tiene Carrefour y el campo y estas cosas? ¿Cómo? ¿Que si tiene Carrefour? Seguro. Carrefour, ¿Sí, no? No lo he visto, pero seguro que tiene. ¿Y Manos también tiene? O sea, ¿cómo? Manos, la tienda esta de bricolaje. Vale, no tiene Manos. No, es que yo lo miro mucho. Antes de viajar a una ciudad, miro que tenga Carrefour y Manos. Y si no tiene Manos, no voy. No. ¿Vale? Pues venga, Sebastián, pasa. Vamos a correr un tupido velo. Ponemos, como siempre, la mirinda, que es la bebida oficial del Planeta Duna. La de cola, la negra, en este caso, para Javi. La de lima, limón para servidora. Raúl, ¿qué te ponemos, hijo? Vuelvo al azafrán. Azafrán. Eres exótico, ¿eh? Un cubito con azafrán sí. Para Raúl. ¿Y qué quieres tú, querido compañero Juanma Beltrán y presidente? Vamos a ver, chumbo, que lo echo de menos. Venga, pues sigo chumbo a la francesa para directamente Angoulême. ¿Cómo es? Angoulême. Angoulême. Ahí está, Juan Beltrán. Empezamos con la actualidad de UNERA, si os parece. ¿Puedo me he quedado con la idea de la tienda de Manos en la cabeza. ¿Esto lo ha pillado la gente que no sea de Almería? Porque Manos es una cadena o una tienda específica de Almería. Es que no lo sé yo. No, Manos es una tienda. Es una tienda específica. Sí, de aquí ya ¿no? está, aquí no. Creo que de hecho, no creo que tenga ni sucursal en ningún otro lado. O sea, está ahí al lado del paseo, o sea, al lado de Puerta Pulchena. Pues sería una muy buena idea el proponer una franquicia en cada ciudad. De mano. De mano, sí. Con la motillo esa en la puerta de los cinco duros. Por ejemplo, sí. Es que es un distintivo. Está muy bien, está muy bien. Le echamos una mano. Muy bien, pues vamos a hablar de dos temitas solamente porque queremos hacerlo esto ameno. Y el primero es sobre una palabra de estas que me gusta a mí pronunciar porque se me queda la boca muy rara, que es el crowdfunding. ¿Eh? O crowdfunding. El sistema de financiación colectivo a través de Internet. Ah, a lo mejor suena. Sí. Porque se está utilizando para temas de estos de, por ejemplo, de películas. La gente pone dinerillo y es de alguna manera productor, ¿no? De la película. Pone 2 euros, pone 10 euros. Si eso lo hacen 1000 personas, pues mira, ya te saca un dinero. Creo que va de este rollo, ¿no? Pues el crowdfunding llega también a los tebeos. La plataforma lanzar.com dedica a buscar apoyo entre los internautas para el desarrollo de proyectos creativos y dedicado a los tebeos. El primero de los proyectos se titula Solo, de Garrido Barroso, que en apenas 2 meses ha conseguido ya el 55% de la financiación necesaria para llevarse a cabo. Una alternativa más de la productora ante la producción de proyectos que puede ser especialmente interesante en los tebeos, ya que, bueno, vamos a decirlo, puede costar, parece que no, a nosotros nos puede parecer que cuesta, pero los costes de realización de un tebeo son sustancialmente inferiores a los de otras disciplinas, como por ejemplo el cine, la música o los videojuegos. La verdad. Pues nada, mira, otra gente que se busca la vida. Uh-huh. Sí. Es lo que hay. Interesante, sí. La crisis agudiza el ingenio, ¿eh? También para sí, estas sí, cosas. Sí, hambre. Ya lo creo que sí. ¿Más apuntes? Y el otro tema venía en relación a la localidad esta preciosa de Angoulême, el pueblecito este entrañable, decorado absolutamente con todas las ornamentaciones comiqueras que te puedas imaginar, ¿no? Sí, pero no tiene Manos. No tiene Manos. Ya. No tiene Manos. Tendrá su equivalente en francés, que sea alemán o algo así. Pero no es lo mismo. Bueno, Voy a comentar solamente del salón que se ha celebrado ahora, los premios de 2011 del Salón de Angoulême, que bueno, ya comentábamos antes en bambalinas, pues, se puede decir eso, ¿no?, que es posiblemente la convención o el salón de cómics más importante de Europa, bueno, de Europa seguro, y uno de los más importantes del mundo, además muy centrado en el cómic. Dicen siempre que lo mejor de este evento es cómo se engalana, ¿no?, y cómo se vuelca la ciudad o el pueblo en este evento, y sin duda tiene que serlo. Pero bueno, también los premios pues se toman como referencia de lo que es importante leer, ¿no? Esto no va a sonar raro, ¿eh?, porque voy a empezar a decir nombres en francés y entonces yo diciendo cosas en francés se entiende aún menos, pero bueno. Yo propongo que digamos nosotros aquí bien, cada vez que tú digas un nombre en francés. Vale. Tafa, Antonio, que es un polifónico, te puede ayudar. Es que soy que me has llamado. Es politono. Polifónico. Politono, te has dicho. Sí, politono. Al tipo de premios, porque además algunos son también como muy muy divertidos, originales o, bueno, distintos. Por ejemplo, el premio a la BD Alternative. Ah. Alternativo, ¿no? La BD, sabéis, ¿no?, la Bande Dessinée. Allí esta gente lo que ha hecho son así, y al cómic, al TVO le llaman BD. Pues se lo han concedido a L'Arbitre. Sí. O como se diga. Sí, perfecto. Premio del Patrimonio, que no sé muy bien a qué hace referencia, pero se lo han dado a Attilio Michelucci. Attilio Michelucci. La verdad que a mí me gustaría saber qué es el Premio del Patrimonio. ¿Alguien tiene idea? No, ni es que yo Attilio Michelucci este lo conocí en un cómic de, creo que de Zona 84, cuando ya lo vendían en Super Tomas, estos gordos, uh-huh, que te echaban encima, sí, y en uno de ellos venía una historia de Attilio Michelucci, porque la última que hizo, se llama Afganistán, se publicó a título póstumo, entonces lo dejó todo a lápiz, no estaba pasada tinta, pero al tener los lápices, digamos, ya finales, y los bocadillos y tal, lo único que hicieron fue ponerle la rotulación. Uh-huh. Y la obra está guapísima, porque trata sobre la invasión de Afganistán por los soviéticos, en 79 creo que fue, y está muy guapo, lo que no sé qué significa perdido el patrimonio. Y yo quiero suponer que sería el equivalente a lo que es, podría ser, pues no sé, la Diputación, la Junta aquí. Quiero suponer, ¿eh? ¿Te refieres que el patrimonio puede ser un organismo oficial? Yo pienso que sí. Pienso, bueno, que tiene toda la pinta. La estúpida de la... No lo sé. Hombre, esta no entra dentro de la pregunta, gilipollas, ¿eh? Claro, pero vamos, que se agradece si alguien nos dice... Sí. Pero si hay gente por ahí dispuesta, y si no, pues nosotros mismos ya lo vamos investigando. Que es verdad que da curiosidad. Lo investigaremos. Un poco por encima y me quedo un poco también dudoso. Otro de los premios es el premio Revelación, este sí ya más común, ¿no? Autores que aparecen y se revelan. La Parenthèse de Éloi Durand. Muy bien dicho. Y también Trois n'est pas assez de Ulilos. Para, Juanma, que me estoy enamorando, tío. El premio a la audacia, perdón. Que esto no sé muy bien si es que se han atrevido a hacer una cosa muy extraña, no tienen un duro y se han metido la premio a la audacia. Wow. Sí, esto huele a todo bizarro, ¿verdad? Un tema tan extremadamente polémico que hay que echarles, ¿no? Pues no sé. Con lo bien que iba, Juanma, antes. Qué bien. Le Noceur de Brett Event. Ole ahí. Ni idea, vamos. Un aplauso para Juan Manuel. Sí, señor, hombre. Oh, impresionante esfuerzo. Está dejando el paladar. Con el francés, cómo duele la garganta con el francés, Juanma, ¿eh? Totalmente. Duele mucho. Bueno, premio Mirada al Mundo, que obviamente hace referencia a algún tema relacionado, ¿no?, a internacional, de así de relevancia. Se lo han dado a Joe Sacco por Notas al pie de Gaza. Este, evidentemente, Joe Sacco era el autor de... ¿Cómo se llamaba el cómic este? Palestina, ¿no? Palestina, ¿no? Sí. Además, claro, tiene varios. Seguirá en la línea. De este estilo. Claro, y lo han premiado con el premio Mirada al Mundo. El premio Intergeneración. Sí. Curioso, se lo conceden a Pluto de Naoki Urasawa. Vale, esto lo interpreto yo, lo de Intergeneración, porque Urasawa hace una versión del cómic de Osamu Tezuka. Pluto hace referencia al cómic de Astro Boy, el mejor androide del mundo. Uh-huh. Y posiblemente esa relación entre dos autores de una de las generaciones muy distintas posiblemente haga referencia. Pero no parece que se acaben de inventar o a dar específicamente para este autor. No sé si lo dan todos los años, la verdad. Porque tienes que buscarte una cosa así. Pero bueno. Premio a la mejor serie, Il était un fois en France, T4. No sé si tiene algo que ver con nuestro T4. Será Tomo 4, lo mismo. Tomo 4, ¿no? Tomé 4. De Tomé 4, sí. De Fabián Nourri y Sylvain Valle. Premio especial de jurado, Asteroids Polyp, de David Mazzucchelli. Mazzucchelli. No, Mazzucchelli. Mazzucchelli, Mazzucchelli. Macedonia. Este más famosillo, David. Premio del público, Le Bleu en un color chef, de Julie Marron. Y me estoy odiando todo el mundo. Yo creo que estoy dándole patadas al francés. No, es que relaja. Yo estoy pensando, si yo tengo que leer esto, me parto la tráquea. O sea, oye, que no es broma. A mí me relaja mucho escuchar hablar en francés. Yo hay veces que con la parabólica pongo entendu solo para conciliar el sueño, ¿sabes? Me gusta mucho. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues sigue. El Pap Dog al mejor álbum, que es el premio así, por eso tiene nombre propio, ¿no? El VB Dog, no sé exactamente VB qué significa, pero es de oro. Sí, hasta ahí llegamos. Se lo conceden a 5000 kilómetros por segundo, 5000 kilómetros por segundo, de Manuel Fuad. Y el Gran Premio de Angoulême, esto realmente siempre en todos los salones lo típico, ¿no? El Gran Premio del salón suele ser a toda una carrera, a un personaje ilustre, a Art Spiegelman, por supuesto, un autor consagrado y con una carrera a tener en cuenta. Y ya está, ya ha terminado la tortura. Perfecto, muy bien. Pues me ha encantado. Es el hándicap que tienen esta gente francesa que hablan. ¿Qué hablan en francés? No tenían otra cosa que hablar, ¿no? Pero es bastante interesante. Me he quedado con un poquito, quizás lo que más me suena, esté por aquí esa mirada al mundo, yo saco, que a mí me encantó. Sí. El cómic de Pluto, que siempre nos recomendaba el Destripador, me lo compré un poco porque lo recomendaba y es genial, es una versión estupenda, esa mezcla de los dos conceptos de cómic actualizado, ¿no? Esa manera de Astro Boy está precioso. A mí me ha sorprendido el de Julie Marrow, no me lo esperaba, sí, no me lo esperaba para nada, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pues han sido los premios 2011 del Salón de Angoulême, que es donde está Juanma Beltrán. Dale rápidamente, por favor, Raúl. Yo te lo pido. Ahí está. Cambiamos de tercio, amigos. Llega el informativo más seguido en la radiodifusión almeriense del mundo del cómic. Con la trompeta de Ramón, informando. Bueno, vamos a ver las noticias que nos manda Ramón esta semana. Esto habría que hacerlo con voz de Matías, pero molaría. Que los Deadpool son una familia unida, feliz y psicótica, es algo que muchos ya sabían. Intercala un chiste de los suyos, ¿sabes? Parece que hoy hace mucho frío. Mucho me estoy pidiendo. Susana? Cada día el de más gente. Bueno, empiezo de nuevo. Sí, mejor que los Deadpools son una familia unida, feliz y psicótica, es algo que muchos ya sabían, pero que podremos comprobar al completo en el número especial Deadpool Family número 1, escrito por James Asmus, Cullen Bunn, Mary Choi y dibujada por Darnell Johnson, Dominique Stanton y Irene Strachalski. Toma ya. En este onslaught veremos a Masacre, Lady Deadpool, Kidpool, Headpool y... Que son distintos, ¿eh? Y Dogpool. Es mismo. O sea, son Masacre, su mujer, su hijo, una cabeza y un perro. Toma ya. En un conjunto de tres historias llenas de acción y reunidas en este número especial, en el que también podremos ver robots, psicoterapia y archienemigos caninos. La gente realmente no tiene suficiente de los Deadpools, asegura el editor de Marvel, Sebastian Girner. Queríamos continuar dando al fan estas hilarantes historias marcadas por la acción y la gran dinámica conseguida con estos personajes. Por eso hemos reunido a tantos talentos creativos. El cómic saldrá en abril, según nos informa Ramón. Gran repercusión entre los componentes del Planeta Duna. Juanma, ¿qué opinión te merece esta gran noticia de Ramón? Yo estos personajes, bueno, a ver, Masacre sí lo conozco, es un personaje muy famoso, ¿no? Pero... los personajes estos, los Deadpool, Kidpool, Headpool y Dogpool, esto es como los Loonies, ¿no? Debe ser, más o menos. Es un poco extraño. No sé, vamos, pero es un poco... estrambótico, sí. Javi, ¿hacemos amigos aquí o no? Venga. No, hombre, la verdad es que esto tiene una pintilla de por lo menos echarle un ojillo por si puede entrar en algún top bizarro o en alguna cosilla así. Pero no, yo creo que en principio hasta que no lo tengamos... Pues los cómics de Deadpool siempre son de humor así muy ácido y surrealista. Entonces, para los que no conozcamos un poquito, describe un poco el ambiente de Deadpool. Deadpool empezó como un personaje un poco más serio, era un asesino a sueldo que es mutante también, ¿eh? Además creo que tenía unos poderes parecidos a los de Lobezno. Pero por lo que parece ser la serie empezó a, también depende de los guionistas que lo hayan cogido, a derivar más al humor incluso absurdo, muchas veces lo de rompiendo la cuarta pared, en plan de que el propio personaje se dirige directamente a los lectores. Y en fin, pues supongo que claro, así pues meten a la mujer, al niño, un perro y todos vestidos con el traje de Deadpool y matando a los que pillan. Sí. Ha sido el informativo de Ramón, amiguitos, que hoy venía pues eso, con un tema con sustancia, bastante sustancia además, que ha comentado Raúl Moreno con el capote de Juanma Beltrán, la indiferencia del servidor, porque no vamos a engañar, y el desprecio al sur. Y hombre, el comentario también pequeñito de Javi Sánchez. Vámonos, Ramón. Espero entenderte la próxima semana. Es universal su trompeta, ¿eh? Eso sí. Dale, Raúl. Ahí estamos. Llega, amiguitos, la sintonía de un clásico ya en nuestro planeta Duna, que no se hace de rogar ni un segundo más. Es la web de la semana. La web de la semana, llamada, entramos con un nombre de estos que molan. El show de los hombres lobo. Es la web de la semana. Mola. Bueno, aunque la página española está traducida, pero bueno, la dirección, la voy a decir, es werewolfshow.blogspot.com. Es decir, muy werewolf, dicho, pues dice hombre lobo en inglés, werewolfshow.blogspot.com. El show de los hombres lobo. En principio, bueno, hay que aclarar que es un blog de información general sobre temas de cómic, muy un poco al estilo a la cárcel de papel, ese tipo de web, de blog. Pero bueno, este quizá ahonda un poquito más. Todo lo que habla es sobre el cómic y cosas relacionadas sobre el cómic. Por ejemplo, pues bueno, videojuegos que tengan referencia de cómic. Trailers de películas, que de hecho ahí vi, por ejemplo, una que no había visto sobre la película del Capitán América. Sí, que ha salido ya. Y entonces la gente directamente pues te lo va colgando, te lo pone bastante al día. También lo bueno que tiene es que, bueno, te pone noticias relacionadas con trabajos de personas del cómic, pero no tienes por qué estar relacionadas con el cómic exactamente. Es decir, hay muchos guionistas que aparte de hacer cómic, hacen libros. Bueno, pues, o no, o libros de poemas, libros... Pues hace un poco eco de todo ese tipo de cosillas, pormenorizando un poco la noticia. Y bueno, también lo bueno que tiene eso, que es muy fresca, es muy dinámica, se actualiza prácticamente a diario. Si no es con algo, bueno, si no es una noticia especialmente relevante, pues siempre es con algo que más o menos tiene, bueno, es nuevo y tal, pero bueno, que siempre está bien para echarle un vistacillo todos los días y estar atento a las nuevas cosas que salen. No todo es ver La cárcel de papel o Imagorama o y este tipo de gente. También tiene un apartado sobre fanzines, sobre entrevistas. De hecho, ahí encontré una entrevista de nuestra amiga Ruth, que le hizo a los también amigos Rantifus, cuando le dieron el premio en Madrid. Ah, qué bueno. Y te digo, te puedes bucear un poquillo por el blog y te puedes quedar bastante entretenido, unas cuantas horas. Y aparte de eso, para estar al día, es una buena página. Perfecto. ¿Algún comentario, Juanma? Pues me parece muy interesante. Vale, le echaré un ojo. No la conocía, le echaré un ojo. Es que te pregunto a ti casi siempre porque no te tengo aquí, ¿sabes? No te veo, entonces digo a lo mejor. La cara que pongo, ¿no? Claro. La cara de Raúl, del cara asustado, cara viendo, y dices, ya sé de lo interés. Que no, porque cuando tenemos una contraseña, que cuando Javi o Raúl me guiñan un ojo es que pasan tres pueblos. Entonces seguimos hacia adelante como los de Alicante, pero a ti no te puedo visualizar. Sí, es la ventaja que tiene. Por eso me dedico mientras habla y me dedico a rascarme en diversas zonas impúdicas. Sí, no te toques, hijo. Vamos a avanzar, amiguitos. Llega, bueno, hace un ratito que tomó asiento ya en su organillo, el Fermín, que ha cambiado de empleo en este nuevo año. Y aparece Verónica en nuestra vida. Hoy no veo a Pimpín. Ah, sí, sí, míralo, está ahí. Verónica y Pimpín, las novedades de la semana. Desde Moviola. Y la gente se preguntará, ¿y dónde está Moviola? Una muy buena pregunta esta. A estas horas. Atención, que llega Pimpín, amigo. ¿Me da tiempo de decir que es la calle Minas de Gador número 5? Sí. No, tiempo. En el barrio San Luis, en la capital. Ahí está, qué maravilla. Pim, pim, amigos. Las novedades que hoy llegan sin Gabo, nuestro ciberinformador. ¿Otra porque... vez ha pedido el día? Sí, señor. Aunque parezca mentira, ha vuelto a pedirse la jornada por asuntos impropios, según él. Se está jugando el puesto, ¿eh? Sí, además, no, de una forma descaradísima. Se pero está jugando el puesto y... Él sabrá, él sabrá. En cualquier caso, tenemos las novedades aquí. Las hemos recibido vía Flash Gordon. Y creo que la primera de ellas es el negociado de Juanma, creo, ¿no? No, de Raúl. Esta es mía. Que ha levantado el dedo, Raúl, es yo, verdad, sí. Yo, adelante, seño, Raúl. Yo. Bueno, la primera novedad de esta semana es Supreme Volumen 1, La Historia del Año, y Supreme Volumen 2, El Retorno. Y 21,90 euros, con guión de Alan Moore, dibujo de Chris Sprouse, Alex Ross y Rick Beige. Y está en rústica, son 320 páginas a color. Y publica, edita, mejor dicho, de bolsillo. Reedición en dos volúmenes integrales del Supreme, escrito por Alan Moore. Un intento del guionista por recuperar el espíritu clásico de los cómics de los años 40 y 50, y para ello tomó como modelo a Superman, pero dándole una vuelta de tuerca al mito. Se puede decir que Supreme es lo que hubiera sido Superman si por aquel entonces Alan Moore se hubiera encargado de la colección. Uh-huh. Curioso este, ¿no? Hacía tiempo que no salía Alan Moore por aquí, ¿no? Me habíamos perdido la pista. Estaba el hombre por ahí de, sí, sí, de vacaciones. Casi desde que cantó en directo. Pues, más o menos. Más o menos. Bueno, buscamos una segunda novedad titulada David y Goliat 1800. Yo entre las 6 de la tarde y que vale 18 euros me quedo con eso, ¿no? 18 euritos. El guión de Hai Hu. Dibújala en el Castellani. Elaboración en cartonet, 144 páginas, una tras de otra y a todo color. Y edita ediciones Hilarión, si no he leído yo mal. ¿Puede ser Hilarión? ¿Os suena? ¿Hilarión? Sí. No, a mí no pues me suena. Me suena Don Hilarión. Pues son ediciones Hilarión. ¿Está bien dicho, Juanma? Sí. Todo lo que tú digas está bien dicho. Es que te interrumpo adrede por si estás con el corazón ahora desayunando o algo, ¿sabes? Durante una excavación arqueológica se descubre uno de los secretos más poderosos que cae en manos de David, pero todo el ejército nazi está dispuesto a lo que sea por recuperarlo. Una historia de fantasía, de acción y de heroísmo protagonizada por un niño tímido y un aterrador león con alas. Una combinación de Indiana Jones y la historia interminable. Bueno, ahí es nada. Pues nada, ahí queda eso. Si alguien la mejora, que hable ahora. Eso, eso. Y si no, que calle para siempre. Toma, suelta a Luz Crasán. Estaba aquí tragando. Está con los crepes. A ver, bebe un poquito, Juanma, venga. Venga, pues yo voy a hablar de Extraño. ¿Quién es Stephen Extraño? ¿Os acordáis, no? Doctor Extraño. Hombre, sí. ¿El ojo de Agamotto? ¿Eh? ¿El ojo de Agamotto? Exactamente. El ojo de Agamotto. El ojete. Desde que te he ido a Francia, estás de un por francés. Por favor, Juanma, por favor. Bocina para Juanma. Por favor, lo que dice Javi. Sí, está metido, está metido en el personaje. Ah. Es un clásico de Marvel. Sí. Por eso está dentro de la colección Valven 100%, de la editorial Panini. Guión de Mark White, dibujo de Emma Ríos, uno de los elementos quizás más importantes de este cómic, y elaboración, como a mí me gusta, rústico con solapas. ¡Con orejotas! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡A todo color! Es una cateta con orejotas, rústica con solapas. Sí, eso. La autora española Emma Ríos debuta en Marvel con esta miniserie en 4 episodios. Yo decía que serían más, no, son 4, al final lo que tiene. Lo que pasa es que es voluminoso, están aprovechados cada episodio. 4 episodios que se publican en España en una edición integral. O sea, los 4 juntitos hacen un tomo muy coqueto y muy precioso. Los acontecimientos de la Civil War han pasado factura al Doctor Extraño y ha dejado de ostentar el título de hechicero supremo y ha quedado apartado de la vida social mágica, se entiende, ¿no? Pero los próximos acontecimientos pueden hacer que regrese. Obra solo interesante por saber de la labor de la autora española, suponemos que la primera dibujante patria que recala en Marvel, en este campo además, era autora con un estilo cercano al manga. Nos comentan desde Moviola, yo creo que sí, prácticamente es la primera autora española que dibuja en Marvel, como autora. Ahora, si hay alguna que dé un paso al frente, que nos lo diga, pero sin duda bonito. Yo creo que incluso por eso se habrá hecho más eco, no sé si la habéis visto, salió una entrevista en televisión, en los diarios, apareció en Marrío y la entrevistaban en relación a este cómic, era arquitecta, al final consiguió, de vinculación, no sé si pues como estaba el tema del ladrillo o porque realmente es porque le gusta mucho, se ha dedicado a dibujar cómics. A mí me parece un cómic muy interesante y tiene toda la pinta de quedarse con mucha continuación, el Doctor Extraño no tiene, está aquí hecho un mindundi, no tiene ningún poder, pero se dedica a entrenar a una novicia, ¿no? Una chica que tiene potencial y bueno, muy interesante, a mí me ha gustado. Pues para ti, ¿vale? Te lo empaquetamos y te lo envolvemos. Empezase mi boicot a las grandes editoriales. y estoy contento, me gustó. Yo voy a pedir una entrevista a producción, una más, que sumamos a la lista a Emma Ríos cuando sea posible, ¿vale? Sí, bueno, sí. Y me quedo con la segunda, David y Goliat. Javi, ¿con cuál te quedas tú? ¿A cuál le has echado? Yo creo que la segunda promete demasiado y yo voy a quedarme con la primera. ¿Y Raúl? Pues yo me voy también con el Doctor Extraño, a ver qué tal el trabajo de Emma Ríos. Perfectamente, pues nos vamos todos de la mano a Moviola, en la calle Minas de Gador número 5. Más novedades ahí, la semana que viene vamos a ver si vuelve Gabriel Neveras o no. O hemos cambiado de becario, o tenemos becaria, o vete tú a saber. Luego informaremos, lo contaremos aquí, por supuesto, en el planeta Duna. Bueno, qué sonido. ¿Qué pasa, Juanma? ¿Qué pasa? Voy a hacer múltiple el foro. Bueno, menudo gallina McFly, colega, ¿dónde vas? ¿No? Justo cuando llega el Tom Pizarro tú vas. Pero y te piras, ¿no? Me ha dado sustituto eso, voy a darme una vuelta por aquí, por Angulén, voy a comprarme una baguette ahí en una panadería y untar, para poder untarla un poquito con foie, que me está entrando un poco de hambre ya hasta ahora. Pídete un café olé. Y tomame un cafelillo olé. Sí, que sea olé. Correcto. Café olé. Y unos crepes, por supuesto. Que nos vemos la semana que viene, chicos. Venga, un abrazo. Un abrazo francés. Adiós, Juanma. Adiós. Hasta luego. Se ha despedido la francesa hoy. Totalmente, Le tocaba, claro, a Juanma desde Angoulême. Conexión vía Saletile, amigos. Es un nombre muy de tópico, Juanma Beltrán. Sí, señor. Llega el top bizarro a nuestra vida. Es el top bizarraco de febrero. Sí, ya tenemos nuestro segundo bizarraco. Yo voy a poner una manzanilla, ¿vale? Ahora vengo. Otro gallina McFly. Vaya, tiene. Nos vamos a quedar aquí, Raúl y yo solo. Hasta ahora, adiós, adiós. Bueno, pues ahora en febrero traemos la segunda segunda opción al top bizarro anual, que como ya sabéis ponemos uno todos los meses. Y al final de cada año pues decidimos el cómic que penséis más bizarro, más extraño, más inverosímil de los que hemos traído. En esta ocasión tenemos uno de la editorial IDW. Que esto, bueno, pues la mayoría de gente lo sabe, tiene, o si no, para eso estamos aquí, para informárselo. Que la editorial IDW tiene una infinidad de licencias de diferentes sagas, tanto de cine como de televisión. Entonces, bueno, pues estos años han ido publicando cómics de series como, por ejemplo, Transformers, Doctor Who, Battlestar Galactica y unos cuantos más. Yo me imagino que todo era un poco así fricosilla, ¿no? Por lo que... Sí, están bastante centrados en eso, en franquicia cinematográfica. Muy de series de culto y cosillas así, ¿verdad? Sí, saca ahí perra... Como parece que los americanos saben dónde está el negocio y se han dado cuenta que los zombies pues están de moda, han anunciado un megamento para comienzos de 2011 llamado Infestation. Impresionante. En el cual llenarán de zombies cuatro títulos correspondientes a grandes franquicias de cine y televisión, que son a saber cuáles. Ghostbusters, los clásicos cazafantasmas. Anda. Star Trek, los clásicos Star Trek. G.I. Joe, los clásicos muñequillos que tenemos chiquitillos. Y los Transformers. Los clásicos Transformers. Transformers, ¿eh? Toda la vida. Los responsables de todo esto son, decimos responsables tanto para bueno como para lo malo, no sabremos hasta que los tengamos... Los culpables de esto. Ya veremos hasta que no tengamos nuestras manos. Recordemos que esto no es comí fulaño, esto es bizarro. Ya. Sí. Cosas buenas, cosas malas. Por lo menos son raras. Entre comillas, vamos. Sí, efectivamente. Bueno, pues los responsables son Dan Abnett y Andy Lanning, que se encargaron de Thanos Imperative, y serán acompañados en el dibujo por David Messina, que se hace cargo del cómic de True Blood. Todo esto comienza en Infestation Number One, en el universo de Zombies vs. Robots, donde los respectivos infectados saltarán al mundo de los cuatro títulos nombrados. La historia seguirá desarrollándose por separado en cada universo de las distintas miniseries, para luego concluir con un super tremendo final en Infestation 2. Para el que quiera saber un poquito más, se puede meter en tierrafreak.blogspot.com y ahí vendrá información, aunque ya pondrá Juanma seguramente un enlace. Seguro. Pero ahí podéis ver un poquito más, por lo menos imágenes, ya que la radio no nos permite mostrar imágenes, pero por lo menos que haya una idea de cómo es. Yo la verdad que lo veo bastante interesante, lo que no sé es cuando se enfrentan los zombies contra los Transformers, le van a dar una sumanta. Sí, no lo veo yo, un zombie pegándole la boca a un Transformer, sí. Como que no lo va a... Imagínate un Transformer zombie, tienes en la caña. Gana Transformers. Pues así nuestro top bizarro de febrero. Tom Bizarraco, amiguitos, que volverá ya el próximo mes, el mes de la primavera. Y iremos recopilando, por supuesto, pues hasta alcanzar, como siempre, el top bizarro del año. Claro que sí. Una melodía que nos conecta, una melodía muy bonita, hablando de primavera, ¿eh? Ya empieza a hacer buen tiempo, han subido las temperaturas y nuestra querida amiga Ruth Martínez, en compañía perfecta, con ella misma, claro, nos espera en Barcelona. Ruth, muy buenas. Buenas, chicos. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, sí. ¿Te has leído bien la pauta de esta semana? Sí. ¿Vienes con el traje de Goyesca? Esta vez no fallo. No fallas, ¿no? Es que llevo unas semanas un poco liadilla y fue un lapsus. O sea que esta semana sí nos vas a hablar de algunos cortitos nominados a los premios del cine español. Sí. Ahora sí que sí. Tiene el nombre de pintor, estos premios. Ya. Pues nada, tú misma, ¿eh? Pues sí, bueno, pues eso, quería hablar de que este fin de semana pues se celebraron los premios Goya de 2011. Sí. Y bueno, además he estado leyendo y tal, y lo presenta otra vez Andreu Buenafuente, como el año pasado. La verdad es que se hizo muy ameno. Sí, mucho más que las anteriores ediciones, ¿eh? Quizás sí, bueno, es lo que más... dentro de lo aburrido que puede ser esto. Claro, lo que más pues... fresco tenemos, igual. Sí, pero, no, estaba fin, bien. Estuvo bastante bien, sí. Y además, bueno, es una celebración especial porque se ve que es el 25 aniversario de los premios Goya. Y bueno, de entre todos los cortometrajes y películas que se presentan, ¿no? Pues claro, los que más nos interesan son los de animación, los que han nominado en animación. Y entonces, hay cuatro de cada. A mejor película de animación se ha presentado Chico y Rita, que ya habíamos hablado de ello, que es de Fernando Trueba y de Mariscal, el del COVID. Que, bueno, está teniendo un montón de premios, o se presenta a todas partes, ¿eh? De todo el rato. Y luego tres, que estos no los conozco, habrá que verlos, que es El tesoro del rey Midas, de Maite Ruiz de Austria, La tropa de trapo en el país donde siempre brilla el sol, que este era un poco así, parece un poco infantilillo, pero tiene su gracia, que es de Alex Golds, y Las aventuras de Don Quijote de Antonio Zurera, que bueno, es de Don Quijote de toda la vida. Estas igual son, bueno, hay que verlas, son un poco más infantiles que la de Chico y Rita, que ya sería como más... Pero bueno... No se puede saber hasta que lo ves. Y luego también te traía los a mejor cortometraje de animación, que son Ex Libris, de Clara Tenor, La bruxa, de Pedro Solís, La torre del tiempo, de José Luis Quirós, y Vicenta, de Conflictivos Productions. Y bueno, entre todos estos, en Compañía Perfecta lo que hemos destacado más son de cortometraje, porque igual es lo que puedes ver más, ¿no? Con un YouTube o Vimeo, pues actualmente puedes verlo como es cortito. Y bueno, hemos hecho un post a cada uno, que son La bruxa y Vicenta, que es el que quería hablar la semana pasada, pero se me pasó. Este de Vicenta es en stop motion y además Santiago Segura pone voces. Bueno, está doblado por Santiago Segura. Y La bruxa también tiene algunos colaboradores, que, bueno, igual no son, porque es de Pedro Solís, no es el principal, pero no sé si habéis visto alguna vez Tadeo Jones, de Enrique Gato, que, bueno, hizo también hace tiempo un... sí. Como un homenaje a... A Super López. Bueno, con Super López. Sí. Está muy bien. Bueno, sí. Los cortos de este chico están muy bien. Y en este, pues, él colabora con Pedro Solís, que es el principal. Y también tiene muy buena pinta. Mm. Bueno, ¿Tienes tú algún favorito de todos estos? Bueno, a mí me gustan estos dos, el de la Brusa y el de Vicenta. Uh-huh. Igual por la estética me gusta más el de Vicenta. Bueno, porque es una estética así un poco extraña. Pero la Brusa también tiene sus... Bueno, os he dejado en el Facebook, facebook.com/ciaperfecta, os he dejado algunos trailers del de Chico y Rita y el de Vicenta y la Brusa, para que podáis ver. De hecho... la Brusa, yo hago mención especial al enano gasolinero. Tenéis que verlo. Estamos escuchando, de hecho, de fondo el sonido de pues del tráiler precisamente de La Brusa, ¿no? Ah, vale. De Pedro Solís. Y ahora mismo se ve un libro y pone ahí: El príncipe y la bruja fueron felices por siempre jamás. Sí. ¿Vale? Sí, es una brujita que busca a su príncipe azul. Mm. Tenéis que descubrir si lo encontrará o no. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, la estética es muy guapa también. Mm. Los dos tienen... Es difícil decidir. Yo creo que entre esos dos va a estar la cosa. Entre esos dos, vale. Lo apunto por aquí. Fíjate, podríamos hacer una quinielita, ¿eh? Sí, en la página lo proponen. Pues mira, podríamos hacer. Yo creo que ahí me extrañaría mucho que el Mariscal este y el otro no se llevaran algo casi fijo, vamos. Porque eso puede saltar la sorpresa, pero yo creo que sí, que va a ser esa. Porque entre lo que tienen y aparte de eso, en fin, lo politizado que están también a veces este tipo de cosas, yo creo que se va a llevar. ¿Tú crees que están politizados los Goya? Bastante. Está politizado. ¿En qué te basas? Es decir, ¿tendrás algún tipo de prueba, no? Fehaciente. Sí, sí. Más que prueba, experiencia. Experiencia, ¿no? Sí. Uh-huh. En vez todos los años, no todos los años, pero sí muchas veces, cuando alguien se acerca demasiado a una facción, le dan bastante más premios que a otro. Sí, a veces no gana el mejor, sino el que tiene más contacto. Pero entonces pasa también, supongo, a todos los niveles, con los Oscars, pasa igual. Exactamente con igual. Con los Oscars pasa igual, con los premios Max en teatro pasan exactamente igual, y con los premios literarios ni de cuento, vamos. Ya, vale. Qué ingenuo soy, ¿eh? soy un tipo muy ingenuo, yo creo en la justicia divina y estas cosas, en fin. Bueno, sigue Ruth, perdona, hija. Ah, nada. Y bueno, también hace unas horillas me han llegado un par de cosas que son interesantes. Esto es improvisado totalmente. Que bueno, os dejaré... Todavía no he puesto nada en el Facebook, pero yo os lo explicaré un poco rápido y luego os dejaré un link para que podáis visitarlo a quien le interese. Perfecto. Que uno es Nonstop Barcelona, que... Bueno, que esto es, claro, para quien vive en Barcelona me llegan estas cosillas. Y o el que quiera pasarse, pues está muy bien porque, bueno, vendrán miembros de Headless Productions, que alguna vez he hablado, o, bueno, proyectarán Nocturna y cosas así. Os dejaré un link para que podáis ver un poco todo el programa. Uh-huh. Y también que en Segovia, me parece que era, a ver que estoy mirando... ¿Dónde el acueducto? Sí, sí, sí, en Segovia. Sí. Ay, es que ahora no veo en ningún sitio donde lo ponga, ¿eh? Pero bueno, hacen cursos de Blender, de iniciación y avanzados, que es como, es de 3D, como, bueno, es el Studio Max, pero en gratuito, ¿no? Y, bueno, perfecto. No hay que comprarlo. Perfecto. Pero las clases sí que hay que comprarlas. O sea, que si yo llego a Segovia, justamente la plaza del acueducto, ¿sabes? Sí. Y pregunto por ahí, me van a indicar, ¿no? Perfectamente. Ah, no, bueno, yo os dejaré un link. Ah, vale, nos vas a dejar el link, Facebook. Vale. Sí, es que esto ha sido improvisado. Mucho mejor. Pero yo os dejaré un link y, pues a lo mejor, mira, el que sea de Segovia... Además, el que sea de Segovia le rebajan el precio del curso. Toma ya, pues el lunes voy a empadronarme allí a Segovia. A comer cochinillo y a dibujar. Señor. Sí, señor. Es recomendable desde aquí, por supuesto. Mucha más información en facebook.com/ciaperfecta. Con Ruth Martínez, que hoy sí, amiguitos y amiguitas, nos adelantó los Goya, sí. Animados, en los premios, en este caso, película de animación, y a cortitos también animados. Para este próximo día 13, que es el domingo, ¿no? Claro, que es cuando tendrá lugar la dirigida, instrumentada y politizada ceremonia. según Javi, siempre según Javi, haciendo amigos hoy. Yo siempre hablo en mi nombre, haciendo amigos, claro. No el nombre Javi ni Sánchez, de Planeta Duna, ni de nada, por eso. Ni de la ONU, ¿no? Ni del Papa, exactamente. La palo a mí solo. Perfecto. Pues Ruth, un besito muy grande. Volvemos la próxima semanita. Venga, un beso, chicos. Hasta luego. Pues nada, ha habido momentos de tensión, amiguitos. Se está sonando el teléfono rojo ahora, el teléfono de las querellas. Enseguida lo vamos a descolgar y a colgar de nuevo. Y llega a nuestra vida la sección dirigida por Raúl Moreno, producida por él mismo, interpretada por el propio Moreno, de nombre Raúl, para el Planeta Duna. Obsérvenlo como... como un día la bandera, la tapa al viento. En posa, en jarras, en lo alto del edificio. Se va haciendo fuerte. Se posa. Como un gorrión en una rama, amiguitos. Viñetas en pantalla grande. Un gorrión un poco pasado. Hermoso, sí. Hermosote. Un gorrión al fin y al cabo del alterado. Bueno, pues aquí estamos una semana más con las noticias y rumores que hay sobre las adaptaciones de cómics al cine. Y la verdad es que últimamente parece ser que solamente se está hablando del mismo tema, y es sobre las adaptaciones de Marvel y de DC. Parece que hay una especie de competencia ya que hay en los cómics, pues también en cine, a ver quién hace la adaptación más exitosa y más y al fin y al cabo y la que más recaude. Y bueno, pues tenemos un rumor que ya se ha confirmado para la película de Los Vengadores. Hace unos días el amigo Samuel L. Jackson develaba que Nick Fury tendría una compañera en The Avengers, Los Vengadores. Y a partir de ahí se dispararon los rumores sobre qué personaje del universo Marvel sería y qué actriz prestaría su cara para la ocasión. Rápidamente, pues empezó a hablarse de que el rol podría ser de Janet Van Dyne, o lo que es lo mismo, la avispa. Aunque la Marvel se había negado a soltar palabra. En fin, pero parece ser que al final se ha dicho ya que el personaje que va a salir junto a Nick Fury será Maria Hill, que durante tiempo en los cómics de Marvel ha sido la directora de S.H.I.E.L.D., digamos la sucesora dentro de S.H.I.E.L.D. como directora de Nick Fury. Y en cuanto a la actriz, se contaba con que las mayores papeletas tenían que unirse al reparto de The Avengers. Sería en principio Morena Baccarin, en fin, una actriz que ha salido en V y ha salido también en Firefly. Y como el director va a ser Joss Whedon, que es el creador de Firefly, pues parece ser que tenía bastantes papeletas. Pero al final parece ser que Cobie Smulders, que es el personaje de Robin, si veis Cómo conocí a vuestra madre, pues al final ha sido esta la que se va a poner el traje negro de S.H.I.E.L.D. y va a acompañar a Nick Fury en Los Vengadores. Así que Scarlett Johansson tendrá otra belleza femenina, uh-huh, con la que intentará quitar minuto, a la que intentará quitar minuto de gloria, y a ver quién es la que se lleva, a ver quién es el que lleva la gloria. Pues sí. Yo me quedo con Scarlett, o sea, es que no sé. Esta tampoco es fea, ¿eh? La muchacha esta tampoco. Ya lo sé, ya lo sé, pero que no sé, la tengo en un pedestal a Scarlett. Es que Scarlett también es mucha Scarlett, para que no vamos a engañar. Sí, sí, la verdad es que se interpreta muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Es la primera noticia de viñetas en pantalla. Y la siguiente, volvemos con los rumores para la última parte, en principio parece, de Batman. ¿Estará Robin en The Dark Knight Rises? Bueno, pues desde que el actor Joseph Gordon-Levitt prácticamente se confirmase para The Dark Knight Rises, aunque todavía no está anunciado oficialmente, los rumores de la aparición de Robin en la tercera han vuelto a dispararse, porque desde luego hay que reconocer que Gordon-Levitt podría dar el pego de Robin. Ahora bien, pues parece ser que todavía no se ha confirmado y hay rumores que intentan desmentirlo. Según el condado de Eaton, en Michigan, algunos funcionarios de la ciudad de Grand Lakes, situada en el sur de dicho condado, el equipo de producción de la película estuvo en la ciudad la semana pasada, hace una semana, inspeccionando los alrededores del parque Fitzgerald, allí situado, de cara a considerar esa zona como el refugio de Robin. No obstante, esta información ha sido desmentida por parte de la web Batman on Film, que tampoco sé yo si el grado de oficialidad que tendrá esta gente. Si, que ya les vale a los si son oficiales o unos matados que dicen... Ya les vale, no sé, qué chismosos son en ese condado, ¿no? Tiene mucho cómic de Batman, lee mucho, pero ya está. Yo de verdad, si voy al condado de Eaton en Michigan, no, vamos, no abro la boca. Son no, no digas nada de que vas a ver si Robin, no vaya que te digan que no. Qué barbaridad. Bueno, pues esta gente asegura que Robin, cualquiera de sus identidades, Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake o Damian Wayne, o sea, que han pasado ya cuatro chavales haciendo de Robin en los cómics, bueno, pues según ellos no estará en la película. Y que la información dada es un error. Esto tiene su lógica porque ya también Christopher Nolan dijo que el personaje de Robin a él no le hacía gracia, no le gustaba y que no entraba en su visión de Batman. Mm. Y también Christian Bale, el actor que hace de Batman, aseguró que si metían a Robin en una de las películas de Batman, él se encadenaba una farola en señal de protesta. Como la baronesa, ¿no? A la tara. Hombre, yo la verdad es que te voy a decir una cosa. Se han pasado la mitad de la vida desde que existe el personaje. Bueno, el personaje de existe prácticamente desde el principio. La mitad matándolo y la otra mitad resucitándolo, tío. Yo creo que sí. Es una cosa más. De hecho, creo que es el único recurso que queda todavía en activo. Porque eso, meter a Robin es prácticamente un recurso que utilizaba en los años 50 para hacer como el amigo, para que tú, el lector de. Sí, para que el chavalillo se sienta identificado. 14 años, se sienta identificado con el personaje. Claro. Green Arrow tenía uno, Flash tenía uno, hasta incluso Superman hicieron Superboy, vamos un poco para llevar esa tónica. Sí, bueno, Superman tenía a Jimmy Olsen, que era y, el chavalillo. Pero bueno, no tenía superpoderes, pero en fin, bueno, tampoco Robin tiene superpoderes, pero yo creo que el único de esa época que queda, digamos, con un poco personaje, bueno, también luego pasó a ser Nightwing y tal, pero que no, se resisten a enterrarlo definitivamente, es decir... Sí, siempre va a alguien que... Pues es un recurso que vuelve a que ha funcionado. Debe ser por eso, ¿no? A mí nunca me ha gustado. Me gustan las historias clásicas, sí, porque se ve también la inocencia en esas cómics, pero ya en el mundo en que vivimos, con los cómics que se hacen, yo creo que Batman nunca se llevaría un chaval. Es decir, si ya está bastante atormentado con la muerte de sus padres, yo no creo que se llevara un chaval de 15 años con él para que lo curraran. No, yo no lo veo así. No. Yo no lo veo. Lo veo un personaje demasiado complicado a meterlo, intentando ya, sobre todo, la línea esta que está utilizando el Nolan, de hacer como películas muy oscuras, muy adultas, muy tal. Yo no sé cómo lo va a encajar si es que al final decide meterlo. Bueno, una cosilla más. Parece ser que también esta gente de Batman on Film, los que han dicho que Robin no, pues parece ser que han anunciado que se está buscando una actriz europea para la película, aunque no han dado más detalles ni tan siquiera sobre qué papel va a interpretar. Uh-huh. Y como así no hay, ¿sabes? Actrices europeas, apenas hay tres o cuatro más o menos, ¿no? Así que estaremos atentos a ver qué... Bueno. ¿Qué personaje es al final y tal? Pues nada, mientras no sea Penélope Cruz. No lo digamos fuerte. Todos tranquilos. Bueno, y ahora después vamos a poner el tráiler de una película que se estrena el 13 de mayo que se llama Priest. Aquí en España lo han traducido como El Sicario de Dios. Uh-huh. En esas traducciones tan chulas que hacemos aquí en España. Vamos a comentar un poco porque no es muy conocida esta película, porque es una adaptación de un manga. No manga, manga. De manga. Es un manga coreano. Que es que está creado por Min Woo-hyun y narra las aventuras de Ivan Isaacs, un sacerdote quien en un mundo infestado de vampiros y zombies vende la mitad de su alma al diablo para poder enfrentar al mal y recuperar a su sobrina. Toma ya. Pues esta ha sido secuestrada por esos malvados seres. Es su sobrina, ¿no? Seguro. Sí. Como todo, los curas. Haciendo amigos. Bueno, pues para atrapar al lector, la obra de Min Woo-hyun se articula en tres periodos. El tiempo actual, la época de las cruzadas y el lejano oeste. En la que el héroe del cómic es un monje del siglo XIX que ha obtenido la inmortalidad a cambio de su alma. Ahora propiedad del demonio Belial. Con el objetivo, ya hemos dicho, de recuperar a su sobrina. Para la película, por lo que parece, se han centrado más en hacer una especie de futuro post-apocalíptico, con lo cual parece que se han pasado por el forrillo de los pantalones un poco el argumento original. Pero bueno, ya lo único que falta por decir, pues que eso, que el director del film es Scott Stewart y los protagonistas son Paul Bettany, Carl Urban, Cam Higanet y Maggie Q. Perfecto, vamos a escuchar el tráiler de esta peli que llega el 13 de mayo. Antes voy a saludar brevísimamente, para tener constancia de que sigue respirando al otro lado, al maestro Santiago Girón. Santiago, muy buenas. Buenas, hombre, que no os gusta Robin. Por favor. Gusta Robin, hombre. Si esa es la parte más oscura de la vida de Batman. Claro, si es que, fíjate que cuando ha dicho Javi, hombre, ¿cómo se va a llevar a Batman en los tiempos que corren? Tú imagínate a un chaval de 15 años. Entonces, a todos se nos ha pasado por la cabeza cierta historia, ¿sabes? Sí. Que por respeto, pues no hemos comentado, claro, sí, evidentemente, ¿no? Pero en fin, que corremos otro tupido velo y van unos cuantos ya. Santi, enseguida entramos en el consejo. Antes escuchamos este camión grande, camionaco de 18 ruedas, también llamado tráiler. Mi autoridad. Fue un ataque de los vampiros. ¡Tú vete abajo! ¡No le mates! Los ciudadanos tienen fe en la capacidad de la iglesia para mantenerlos a salvo. Y no vas a debilitar esa fe. ¿De qué vale esa fe cuando es mentira? Si intentas salir de las ciudades, serás expulsado de la orden y excomulgado inmediatamente. La guerra acabó hace mucho. No ha acabado. Para mí, no. Impresionante momento, ¿eh? No esperáis el final. Gran banda sonora. No tienes ni idea de lo que se acerca. Bueno, con esta frase a mí ya no me hace falta ir a ver la película. Ese bueno, os lo digo absolutamente así. Es decir, por eso decía, esperaos al final. Si habéis pillado bien el sentido de esta frase, no hace falta ir a sacar una entrada, busca aparcamiento, vete a que esté lloviendo luego que haga malo. Es decir, ya has visto la peli. Bueno, y luego yo hago amigo. Vaya tela. Madre mía. Está claro que un drama psicológico la película, sí, intimista. Viñetas en pantalla grande, amigos, con Raúl Moreno, que vuelve la semana que viene. Culta sí, hombre, pues tiene música clásica. Claro que sí. Claro que sí. Santi Girón, vamos a por el consejito de la semana, ¿te parece? Venga, vamos por ahí. Antes los tres maestros de rigor. No lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Pues lo intentamos. Intentaremos, sí, sí. En este caso, tú karate hacer sí, o tú karate hacer no, va un poco de esto. ¿Eh? Y hoy quería hablar, debatir más bien, proponer un tema a debate, que creo que mi sección es un poco un rollo en el que yo hablo ahí en plan académico o pseudo académico, ¿no? Y me parece que casi la mayoría de las cosas que digo son cuestiones que se pueden debatir. En el debate yo voy con Santi, ¿vale? Y nada, hoy iba a hablar de texto frente a imagen en los cómics, ¿no? Y al respecto quería recordar algunos de los consejos que da Courbusier, que el guionista de Astro City, Vengadores, de Thunderbolt, ¿no?, acerca de este tema en cuanto al trabajo del guionista, ¿no? Courbusier enseña, digamos, ¿no?, a no olvidar nunca al escribir un guion de cómic que se trata de un medio visual, de un medio donde las historias se cuentan mediante imágenes. Los diálogos, los textos en cartela o cualquier otro tipo de apoyo escrito aumentan el detalle, pero las imágenes son siempre el principal elemento narrativo. Yo hasta aquí estoy de acuerdo con Busiek, ¿no? Sin embargo, a tenor de esto, Busiek hace otra serie de consideraciones, ¿no? Principalmente basándose en que las historietas han de ser, por lo tanto, visualmente interesantes. Si el guionista tiene esto siempre en su cabeza, seguirá una serie de consejos, ¿no? Para que su historieta sea visualmente interesante, ¿no? Sí. Como por ejemplo, que las conversaciones largas pues no son visualmente interesantes, por lo tanto no hay por qué hacer conversaciones largas entre los personajes, ¿no? Es más, incluso cuando dos personajes están dialogando, es conveniente que además de hablar estén haciendo algo más para que esto sirva para hacer avanzar la historia en paralelo al propio texto del diálogo. Se puede dar con sus acciones, con lo que ellos van haciendo, se puede dar información pues sobre la personalidad de los personajes, sobre sus intenciones, sobre, en fin, cualquier otro aspecto de apoyo argumental, ¿no? Por lo tanto, conversaciones largas, no, por favor. Y reflexiones interiores tampoco, porque las reflexiones interiores tampoco son, por lo general, interesantes a nivel visual. Por lo tanto, Bussière lo que aconseja es mostrar cualquier aspecto que se refiera a este discurso interior, que todo personaje ha de tener, ¿no?, para que sea un personaje de verdad, complejo, ¿no? Pues mediante hechos, más que mediante palabras o mediante pensamientos, ¿no? Mediante hechos que puedan ser dibujados. Por lo tanto, lo que Bussière nos dice, nos viene a decir es, no escribas que el personaje está atormentado. Si es posible mostrar su rostro contraído y sudoroso, o un detalle de su mano temblorosa, en fin, trata de convertir el pensamiento del personaje en hechos físicos siempre que pueda, ¿no? Bueno, esta es la visión de un guionista de comic book americano, ¿no? Si la contrastamos con la obra, no ya con la opinión, sino con la obra de ciertos autores europeos, pues veremos como, por ejemplo, Lausier, Tardí o Jodorowsky, por decir tres, y me salto a Hugo Pratt, que todo el mundo estaba pensando en él, supongo, ¿no? Pues podemos observar cómo en ellos lo textual es muy importante, hay una relevancia de los textos en sus cómics muy significativa, ¿no? ¿Qué diría un seguidor de Bussière al respecto de autores como estos, ¿no? Porque a lo mejor diría que son guionistas con ínfulas de novelistas o simplemente escritores frustrados, ¿no? Que por lo tanto se meten a hacer guiones de cómics, que es algo más sencillo que escribir una novela, ¿no? Uh-huh. Y que por lo tanto no son verdaderos autores de cómics, pero eso no quita que sean autores de éxito dentro del cómic, ¿no? Yo creo que la influencia mutua de lo que podríamos llamar en general cómic americano y cómic europeo, desde la perspectiva de, vamos a decir, un cómic visual y un cómic novelístico, por definirlo de alguna manera, ¿no? Pues lo que ha dado realmente interesante son obras híbridas, ¿no? Ha dado ciertas obras en las que los géneros y los estilos pues se abren a fórmulas nuevas, quebrando siempre estas normas, por llamarlas de alguna manera, al uso, ¿no? Podemos encontrar comic book de superhéroes con textos densos y diálogos profundísimos y extensos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de obras como el famoso Watchmen y esto, ¿no? Uh-huh. Además con muchas viñetas por página y tal, esto, ¿no? Y novelas gráficas europeas sin prácticamente texto. Yo hace poco veía Emigrantes de Chantón, que es una curiosidad, ¿no? Absolutamente sin texto y de una profundidad enorme, ¿no? Pero sobre todo, quizá, la obra de Didier Comet, por ejemplo, ¿no? Es también muy significativa a ese respecto, con esos grandes silencios. Y no es que sean obras que sean especialmente de acción, no, todo lo contrario. La obra, por ejemplo, de Didier Comet es una obra típicamente europea. Lo que pasa es que el texto no es relevante, son relevantes las imágenes. Hay una narración y una narración interior a través de imágenes. En fin, yo creo que las normas pues están para romperlas. Sí. Y aún asumiendo del discurso de Bussière, ¿no?, pues que efectivamente que el cómic es un medio gráfico, es decir, que antes que literario, que lo que debemos buscar entre texto e imagen en un cómic, yo creo que es algo mucho más complicado que dar preponderancia a uno sobre otro, ¿no? El secreto del éxito me parece, bueno, por decirlo de alguna manera, el secreto del éxito me parece que está en una palabra con connotaciones filosóficas, científicas y circenses. Uh-huh. La palabra es equilibrio. Equilibrio, absoluto, sí, señor. Sí, señor. Totalmente de acuerdo, y estoy de acuerdo también con Santi Girón. Vosotros, los que estáis en el otro bando, Javi y Raúl, ¿qué queréis debatir listos, eh? Ahora, ¿qué pensáis? Yo no veo debate por ningún lado. Estoy de acuerdo. Hemos ganado el debate, Santi. O lo doy muy cerrado, si está. Hombre, cuando alguien te dice que esto se acaba con hay que buscar el equilibrio, es prácticamente imposible. Está clarísimo. llegar. No, ¿cómo que digo? No, hay que ser radical. Perfecto, pues ha sido este amago de debate hoy con el consejo, esta clase magistral. Hay un debate interesante, supongo que con tiempo, sobre texto e imagen en los cómics. Perfecto, pues no te vayas, Santi, porque llega ya en el tramo finalísimo, y la incluyo con tu permiso, y salvando, por supuesto, al gran consejo del maestro. La sección iniciada la semana pasada, gran éxito, muy comentada estos últimos días. Hemos recibido columnas incluso en prensa. El otro día el Financial Times me puso... ¿Una demanda? Me puso que ni te cuento. Me dolía hasta el cielo de la boca. Pero seguimos con la pregunta gilipollas de la semana, amiguitos. Lanzamos la semana pasada la preguntita, hombre, es lo que comenta Javi, no es una pregunta gilipollas, ¿no? La de la semana pasada. Más que nada por el momento, porque nadie se espera este tipo de preguntas justamente aquí, ¿no? Y yo preguntaba, lanzaba la información a los oyentes acerca de el cómic por el que más se ha pagado en la historia del cómic, ¿no? Pues fíjate tú, a pesar de ser la pregunta gilipollas, ha habido oyentes que lo han intentado. María José Nieto, ella nos dijo que si puede ser el primer número de Superman. No nos dijo cantidad. No es ese, María José. En todo caso, gracias por participar. No. Pablo Barroso llamó el pasado miércoles, dio tres opciones. Quiero recordar que era la primera, el primer número donde aparecía Spiderman, y también el primero donde aparecía Superman, pero finalmente afinó la puntería y mandó un correo al blog de La Duna, laduna.es, sí. Que es otra de las opciones para responder. Y él dijo que la solución era, o es, el número 27 del Detective Comics, el primer número en el que aparecía Batman, por cierto, por el que se pagó $1,075,500. No, vaya. O sea que respuesta correcta y muy currada para Pablo Barroso, este oyente que consigue esas dos entraditas para Cine Monumental. Y amiguitos, nueva pregunta gilipollas, porque el gilipollismo es universal, ya quedamos la semana pasada en eso. ¿De qué color era, esta sí es más a tono, ¿De qué color era el increíble Hulk antes de ser verde? ¿Vale? Yo lo sé. ¿Lo sabes? Yo creo que casi todos los que estamos aquí, más o menos, lo sabemos. Sí, no, no. Pero es la pregunta, gilipollas, vigente. Semana, para esas dos entradas con Cine Monumental. Santi Girón, un abrazo enorme. Un besote a todos. Hasta la semana que viene. De Víctor y de Antonio Maldonado, que están aquí conmigo en casa. Un saludo. Un saludo a ambos. Hola. Ambos dos. Que os saludo a todos. Adiós, Santi. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Y de gran final, recordad que los vehículos para llevarse las dos entraditas con esta pregunta gilipollas de la semanita, pues son los habituales, diasderadio@candilradio.com, el telefonito, el más rápido, 950-30-30-00, y Javi a través de La Duna también, ¿no? También, a través de la dirección de correo info.laduna@gmail.com, o, como el caso de Pablo Barroso, que he hecho esta semana, podéis escribir dentro del podcast, que colgará en Cine Presidente, minuto, bueno, pues ahí dentro de los comentarios podéis dejar vuestra respuesta. Ya sabéis que si dejáis la respuesta, pues quizá la manera más lenta, y por lo tanto, bueno, aquí no lo quitan de las manos. O sea, que sería un poquito gilipollas también, respecto, no utilizar el teléfono, por ejemplo, si lo sabemos ya. Sí, además, pero... sí, por hoy la tarifa plana. Claro, ya de cuesta dinero. Pues llega el disquito dedicado, al final. Y nos vamos pues con un clásico interpretado por un cantante clásico, que es el Fire, versionado por Ozzy Osbourne. Temazo, ¿eh? Temazo. Temazo total. Pues amigos, hasta aquí el Planeta Duna, con Mirinda, con... iba a decir Felipe V, pero ya Felipe V no patrocina, de momento. Está la cosa muy mala. Con Moviola, con Ruth Martínez desde Compañía Perfecta, con el maestro Santiago Girón, el amigo Ramón informando, y no ha venido Gabo. Vamos a ver qué pasa con él la semana que viene. Y con Juanma Beltrán, Javi Sánchez y Raúl Moreno. Adiós, amiguitos. Hasta luego, Antonio. que creo que puedo.